Visual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, 8:03, 10 grados 7 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, así que está un poquito más lindo que ayer, 20 grados la máxima para hoy, y acá estamos, Gra, Dani, Nico, Caro y Ceci allá por hablando plantel de sus cositas. Plantel completo. Está Pablo ahí esperando su salida acá. Sí, entre el rocío y la bruma, está allá en Escobar. Buen día. Muy buenos días, programa 145. 145. Wow. Número que me gusta. Pero el 5. Con una sensación de alta poesía, por sí, lo que veo, ¿no? Entre sí, el rocío y la bruma. Claro. Es un buen comienzo. Es que para... el país es un poema, ¿viste? Exactamente. Sí, exactamente. La verdad que... ¿Vos decís? Sí, hay una campe de la CTA en el Congreso, 48 horas de paro de los hospitales bonaerenses. La verdad, si no podés hacer poesía con eso... Claro, sí, ¿no? Sí. Hoy cuando hablaban también de que no se podía ir al centro... Hay que decir que no es solamente por los Juegos Olímpicos, sino por las protestas Segura. Que hay, por todo lo que se está necesitando, ¿no?, en el sí. día de hoy. Así que bueno, ahí es lo que está. Y bueno, ayer también hubo protesta ahí en la puerta de Triunvirato, ahí en la asamblea de Villa Urquiza. Había ya cierta cosa de que iba a llegar un desalojo. Sí. Pero bueno, ayer sí llegó la nota, llegó también la policía, llegó todo tratando de sacar a la gente. Hicieron un pedido inmediatamente y mucha gente se acercó, no sé para muchos, pero para muchos de nosotros fue uno de los primeros lugares claro. recuperados en el 2002, ¿no? Junto con la Alameda, junto con otros lugares, fue uno de los primeritos ahí. Con este también, sí. Acá en el espacio acá, de la CID. Así que bueno, es para... Y es un lugar que pertenece a los NAVE, ¿no? Convengamos que no es lo mismo, porque es algo que pertenece a los trenes. Entonces, sí, que sí. Hay posibilidad de que esos lugares sean cedidos uh-huh. a alguien que está desde el 2002 trabajando muchísimo, donde se hizo muchísimos esfuerzos para muchas cosas que se dieron. Y donde todavía funcionan cosas importantes, ¿no? Fue como uno el bachillerato. Los bachilleratos, claro. Hay ayuda escolar, hay actividades. Fue uno de los lugares en que al principio pensamos en ir a poner esta radio también. Estuvimos ahí también para poner esta radio. Por supuesto, muchísima gente que conocemos de muchos años, que hemos tenido acá sus voces, que aunque no estén hoy ahí también, que han trabajado mucho en el barrio. Así que se juntó muchísima gente y se logró un acuerdo en principio por 30 días uh-huh. para que le dan, los permiten estar y ver cómo se maneja esto, ¿no? Por eso digo, entiendo de que hay una posibilidad, hay mucho trabajo hecho, mucho en la legislatura, en muchos lugares donde han aportado para que se expropie ese lugar sí. y se ceda a la asamblea. Quizá hay chance, ¿no?, de pelearla. Claro, todavía. Hay chance de pelearla uh-huh. en esta. Y más, como digo yo, ¿no?, con todo lo que se ha hecho, ¿no? Más bien que sabemos que en algunos lugares es más difícil que en otros, pero me parece que tiene posibilidades y que estos 30 días va a ser un momento de alerta, de apoyo, de ver qué se hace, qué actividades para sí. sostener este espacio. Uh-huh. Ojalá. Uh-huh. Así es. Bueno, las resistencias han conseguido muchas cosas en muchos lugares y en diferentes situaciones. Claro, en diferentes ¿no? coyunturas. Digo, no solo sí. eso, claro, exacto. no solo los espacios y por esas supuesto, cosas. Por supuesto. Así que bueno. Bueno, le podemos dedicar este tema a un señor que hoy a las 14:30 se va a tener que presentar, fue citado por discriminación y violencia de género, va a tener que ir a una citación en Bartolomé Mitre, 1735, es el señor Babi Echecopar. Qué lindo. Que bueno, lo citaron porque la verdad que es un bruto. Así que el tema de los fabulosos Cadillacs, yo no me sentaría en tu mesa. Pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. La Villurca existe y resiste. Con estas palabras festejaron los integrantes de la Asamblea de Villa Urquiza, que en la mañana de ayer sufrieron el intento de desalojo del lugar por parte de la policía. Convocaron a través de las redes a toda la comunidad para que se sumara a la resistencia, estando en el lugar, y lograron frenar el desalojo. Como consecuencia, se abrió una mesa de diálogo entre la Asamblea y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, que tiene un plazo de 30 días en el que discutirá la cesión de un espacio del terreno para que siga funcionando. Denuncian el intento de negocios inmobiliarios en un convenio entre ciudad y nación. La subasta tiene fecha para noviembre. Elena Com despidió a otros 35 empleados. Lo hizo a través de un decreto que lleva la firma de la presidenta Silvana Giudici. Los encargados de informar fueron policías y guardias de seguridad privada. En el momento en que los trabajadores pretendían ingresar a su lugar de trabajo, como todos los días, se encontraron con los uniformados, quienes les negaron la entrada, luego de leer sus nombres en una lista. Buena parte de los cesanteados son trabajadores que cuentan con más de 13 años de antigüedad en el sector público. Alpargatas otra vez es noticia. Despide a 500 trabajadores de su fábrica del pueblo de Aguilares, al sur de Tucumán. Abrió un retiro voluntario hasta este viernes. La próxima semana la planta cerrará y los empleados recibirán el telegrama de despido en su casa. Reabrirá el lunes 15 de octubre con apenas 800 trabajadores. Hace una semana anunció el cierre de sus fábricas de calzado en Catamarca y de Santa Rosa, La Pampa, y una reducción de 460 puestos de trabajo. Ya suman 1.623 trabajadores despedidos de esta empresa en todo el país. Diecisiete años no es nada. Bernardo Guaira era policía en diciembre del 2001 y está acusado de disparar con balas de plomo durante la represión del 19 y 20. La semana pasada, el fiscal general de la Cámara de Apelaciones, Germán Moldes, resolvió aceptar el pedido de prescripción. Desde el CELS resolvieron presentar un recurso de casación para pedir que se revoque el sobreseimiento. De los 39 asesinatos que hubo en todo el país, aún no se pudo determinar quiénes son los autores materiales de los homicidios de Gastón Riva, Diego Lamaña, Carlos Petete Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto. Las causas siguen abiertas. Amenazas y hostigamientos. Es lo que sufren familiares, testigos y abogados del juicio contra 11 policías de la provincia de Buenos Aires por la tortura y muerte de Fabián Gorosito. Por este motivo, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus preventivo a favor de todos ellos y reclamó que se extremen las medidas de protección y resguardo físico. Los siguen con autos particulares y policiales no identificados, merodean las escuelas de sus hijos, envenenan a sus mascotas. En forma constante se viene registrando estos hechos desde que comenzaron las audiencias del segundo juicio por el asesinato de Fabián y las torturas a otros tres jóvenes, sucedidas en 2010. El Museo de La Plata restituye los restos de Sam Slick. Se trata del hijo del cacique Casimiro Biguá a la comunidad tehuelche Seferino Namuncurá Valentín Saihueque de Gaiman, Chubut. La historia de la muerte de Sam representa una de las manchas más oscuras en la historia de Francisco Pascasio Moreno, más conocido como El Perito, fundador y primer director del Museo de La Plata, quien planificó y participó del genocidio de los pueblos originarios, y en ese momento el museo cumplió un objetivo geopolítico claro: declarar la Patagonia libre de indígenas, argumentando que se extinguían por la evolución natural, lo cual es una falacia total. Llega el fracking a la Amazonia peruana. Con la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos presentada por el Poder Ejecutivo en el 2017 y con el respaldo de la bancada fujimorista, con la concesión de lotes de hidrocarburos se verán afectados los derechos de los pueblos indígenas. La norma establece el derecho de explotación hasta 80 años y la posibilidad de realizar todo tipo de construcciones sin permisos ni fiscalización de la autoridad competente. El artículo 4 menciona expresamente que prevalecerán los derechos adquiridos por las empresas vía contrato sobre cualquier otro derecho en disputa. Colombia, rechazo a la reforma de la ley de tierras. Organizaciones indígenas y afrodescendientes interpusieron una tutela contra el proyecto que modifica dicha ley porque no fue consultada con las comunidades. Estoy un poco ahogada. Frente al Tribunal Superior de Bogotá, la Organización Nacional Indígena de Colombia pidió que se retire el proyecto radicado por el gobierno de Santos antes de terminar su mandato. Con esta tutela se busca amparar el derecho fundamental al territorio y la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y que se cumplan los procedimientos constitucionales para realizar modificaciones normativas. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho. Bueno, 8 y 19, cualquier cosa. Lo vi al revés al 6. Son las 8 y 16. Lo vi al revés. Sí, porque juego a las cartas, viste, y me confundo. Ajá. Bueno, vamos, Gra, porque no... Sácame de acá. ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? No sé. ¿Qué día? Vamos a tener un día un poco otro económico, planeta. Me parece. Un día económico. Vamos a hablar de economía. Vamos a gastar poco. No sé si vamos a gastar poco o la plata que se llevan, la plata que se llevaron. Sí. Porque vamos a ir por un lado a Grecia a hablar de la troika y qué pasa, por suerte. Grecia salió de la troika hace muy poco tiempo y bueno, fueron casi 9 años de esa situación y bueno, hoy se tiene que financiar solo, digamos, con sus propios medios y vamos a ver qué es lo que pasa, para eso vamos a estar ahí yéndonos para Grecia. Ajá. También vamos a tener economía y ver qué nos pasa a nosotros, qué nos está sucediendo, si estamos a qué nivel de desastre, sí. Crisis, tormenta, no sé, todo lo que quieran, terremoto, no sé, me parece que sí. Acá se pueden juntar muchísimas cosas para hablar sobre economía. Supuestamente Pablo también nos va a hacer su aporte con respecto a esa parte en este día de hoy. Vamos a tener, si nos vamos a ir a otro de los temas que son preocupantes, tiene que ver también, aunque no lo querramos, aunque no tendría que ser ese el problema de los docentes, no tener los sueldos que le corresponden. Sí. Así que seguramente nuestra columnista de educación, Ana Belinco, nos hará un panorama de lo que está, cómo está sucediendo y de algún otro tema que ella haya elegido para esta columna. Bueno, y dentro de las cosas que teníamos para hablar y justamente nos propusimos ayer no nos pudimos comunicar, es sobre el tema de fabricaciones militares, donde la semana pasada renunció su interventor, Riva, y para que nos cuente un poquito, porque realmente esto es por todo lo que Riva hizo y qué es lo que sucedió y por qué los trabajadores también pusieron su esfuerzo para que se fuera este interventor y vemos cómo se viene. Ya estamos comunicados con Damián Albornoz, que es secretario gremial de ATE y secretario general de la CTA de Río Tercero. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno. Buen día, Albornoz. Bueno, un poquito que nos cuentes, ¿no? La salida de Rivas, esta decisión y cómo hoy está Fabricaciones Militares. Primero un poco lo que sucedió, ¿por qué tanto querían también que se vaya Rivas? Bueno, digo, es algo que era de esperar. Si uno tiene en cuenta la cantidad de despidos que llevó adelante a Rivas y la política con la cual condujo la empresa hasta hace pocos días, que viene de cerrar la fábrica militar de Azul y de llevar adelante casi 650 despidos en nuestro organismo. Sabíamos que tarde o temprano, producto de la presión que generamos los trabajadores y la presión política que se generó también por nuestro conflicto y por el permanente vaciamiento, obviamente en algún momento esto iba a tener fuerte impacto y terminó presentando la renuncia a la intervención y fabricaciones. No es la primera vez que nos pasa a nosotros con el interventor, nos pasó con la semana pasada, pero en definitiva entendemos que es un cambio de figurita, porque quien asume el lugar de él es parte del equipo que él trajo por declaraciones militares y que obviamente en este contexto en el que está, pues, un gobierno que obviamente no va a invertir en empresas públicas, no tiene una perspectiva de desarrollo propio como empresa del Estado, que se va seguramente a acrecentar. Quedan solamente 4 filiales, ¿no?, de fabricaciones militares. En su momento fueron 14 y bueno, en fin, ¿cómo es la situación general de todas esas filiales? Sí, bueno, la situación es igual como la vive cada repartición pública que tiene relación de producción. Nosotros estamos prácticamente viviendo la misma realidad que vive el astillero. No hay inversiones. De hecho, en el presupuesto 2019 no especifica las inversiones y el desarrollo y las inversiones en el mantenimiento que nos venían haciendo, obviamente a la baja, pero los presupuestos anteriores, así que eso es preocupante. Y en términos productivos, a medida que va pasando los años, vamos perdiendo las unidades de negocio que nosotros teníamos, y las que nos quedan, obviamente, si uno analiza los volúmenes, se van reduciendo sustancialmente. Uh-huh. Y en un contexto a punto quizás de pasar a, o, con un cambio jurídico a sociedad del Estado, lo cual obviamente no es para nada bueno, más allá de que la intervención lo vea como que es de alguna manera lo mejor que nos puede pasar. Uh-huh. Son bastante, digamos, ustedes se están moviendo, digamos, yendo con distintas organizaciones, con distintos, han ido al Senado, digamos, han realizado una movida como para revertir esta situación. Sí, tal cual. Nosotros somos conscientes de que en el interior, más allá de la lucha gremial que venimos llevando a cabo de nuestra organización, es importante también el acompañamiento de la sociedad para poder tener los mejores resultados. Acá no solamente se piensa en términos productivos, sino en la capacidad que pierde el Estado de desarrollar y el impacto social que tiene cada medida que toman. Así que más allá de todo el reteo gremial y las acciones gremiales que hemos tenido, también entendemos que contra el conflicto no es acompañado socialmente, es difícil y mucho menos si tampoco es acompañado desde el punto de vista político, legislativo. Así que en ese marco avanzamos en distintas reuniones con diputados, con senadores, presentando proyectos de ley a medida de que, bueno, que la situación obviamente se iba acrecentando en términos de vaciamiento. Tenemos varios proyectos presentados y lo que estamos buscando ahora es la necesidad de unificar un proyecto de ley que nos permita ahora a corto plazo poner los frenos a los despidos y recuperar la capacidad de producción que teníamos. Sí, el... En eso estamos básicamente y bueno, sí, obviamente hoy vamos a participar en lo que es la carpa de la CTA al frente del Congreso, haciendo bueno la exposición de fabricaciones militares, una exposición que tiene más que ver con la cuestión técnica de la producción y del impacto económico que está teniendo la ciudad. Uh-huh. Claro. Los trabajadores de planta, ¿cuántos son? Porque no todos están como planta permanente. Claro, la particularidad que tiene nuestro organismo es que es un organismo que quedó como sujeto a privatización en la época de los 90. Nosotros recién en el 2014 pudimos salir de sujeto a privatización y eso nos permitió habilitar los concursos de plantas permanentes del plantel básico que había quedado en el año 96. Por eso nuestro organismo hoy cuenta con alrededor del 80% de los trabajadores contratados por un año. Y bueno, y obviamente estas medidas, inclusive con los retiros voluntarios que impulsó el gobierno nacional y que de alguna manera ahora lo volvió a mantener. Nosotros, en el caso de fabricación, estamos alrededor de los 30 trabajadores de planta permanente y una totalidad de 400 trabajadores. Así que bueno, la situación en ese punto también es compleja. Nosotros teníamos concursos de plantas permanentes realizados, inclusive ganados. Pero cuando cambia la gestión, la intervención, lo primero que hizo, en ese momento Lostri era el intervento de fabricaciones, puso una empresa privada a revisar los contratos, nos dio favorable, porque el proceso había sido realmente espectacular y dentro de todo lo que establece el convenio 214 para la administración pública, pero que definitivamente está encajoneado y que a medida que va pasando el tiempo es cada vez más complicado reflotarlo. Así que en ese marco el porcentaje de trabajadores de planta permanente es muy reducido. Exacto. Bueno, Damián Albernoz, te agradecemos mucho esta comunicación y por supuesto la seguimos. Vamos viendo cómo van sucediendo los hechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de difundir la situación de fabricación militar. Muchísimas gracias. Daniel Albornoz, secretario gremial de ATE y secretario general de la CTA de Río Tercero. Fabricaciones militares, ya hemos estado hablando acá de qué cosas fabrica, ¿no? Uh-huh. Contratados por un año. Uh-huh. ¿Cómo se puede especializar una persona? ¿Cómo puede tomar experiencia una persona que está con un contrato de un año. Aparte el vaciamiento. El 80% contratado. Sí, el vaciamiento que hubo, no solamente en este gobierno, sino gobiernos anteriores, 18.000 empleados, 14 filiales. Hoy, queda, fíjate, 430. Y bueno, con posibilidad de que se estabilice, que no quede nada. Tantita. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Y casi que estábamos por cumplir los 15 días, pero no, el teléfono se solucionó, lo pudimos cerrar, así que gracias, Telefónica, por tanto, ¿eh? Sí, es una... por hacernos esperar tanto. Claro. Sí. Bueno, decíamos al comienzo que tenemos paro de 48 horas, hoy y mañana. Mañana va a ser la gran marcha federal de salud también en los hospitales bonaerenses, por le reclaman a María Eugenia Vidal paritarias, que parece que no, simple. Desde junio, claro, que no acuerdan nada. Y todo sigue igual y los médicos no siguen sin cobrar lo que corresponde. Bueno, les ofrecieron un 15 en tres cuotas. Esto fue en junio. Genial. Cambió un poquito la mano. Sí, sí. Bueno, a las 9:30 Mauricio va a estar en la apertura del Women 20. Bueno, Mauricio va a estar en la apertura. El feminista menos pensado. Bueno, Marquitos Peña vuelve, ¿no? Va a estar hoy, va a estar en Diputados, así que nada, estamos felices. Y tenemos a las 11 movilización de docentes y estudiantes, porque los centros de formación profesional pasan a trabajo, pasarían a depender del Ministerio de Trabajo y no de Educación. Claro. Y justamente, para hablar de educación, estamos comunicados ya con Ana Belinco. Buenos días, Ana. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás, Ana? Bueno, bien, ahí con esos cambios que escuchaban que decían de ministerios y demás, sí. Pues, se me había ocurrido, porque justo después de la columna que hicimos la semana, hace dos semanas, unos días después, bueno, el gobierno presentó el proyecto del presupuesto para el 2019, ¿no? Sí. Entonces me parecía que estaba interesante poder ir pensando un poco qué implica este presupuesto, ¿no? La realidad es que es un plan que está hecho a la medida de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que parece como que, bueno, ha venido a dictaminar como el curso económico de nuestro país, ¿no? Sí. Porque lo que están esperando desde el gobierno es, o sea, que la aprobación de este presupuesto les permita alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI, y al cual el ministro Duhovne, también enseguida que salió la propuesta de presupuesto, le prometió un déficit cero, ¿no? Uh-huh. Que es una promesa que tiene un título que puede sonar lindo porque pareciera que nos dejaría las cuentas saneadas, ¿no? Algún desprevenido puede llegar a creer eso, pero la realidad es que lo que se ve en el documento es la proyección hacia 2019 de un ajuste brutal que se va a ir profundizando, convalidando un recorte cada vez más fuerte del gasto en términos de, por ejemplo, en su ejecución, como en términos reales de 2018, ¿no? Porque no solo es lo que no se gasta, sino lo que se pasa de un rubro a otro, ¿no? Claro. Que va profundizando el recorte en áreas sensibles, ¿no? Para la vida, como es la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, ¿no? Que significa más ataque a los trabajadores, más tarifazos, y más que nada afecta mucho al sector público, ¿no? Sí. También lo que deja al descubierto ese presupuesto es quiénes son los beneficiados, ¿no? Porque los perjudicados somos los trabajadores. Sí. Pero siempre hay un beneficiado en eso. Y bueno, acá están los especuladores financieros que tienen un enorme incremento en los pagos en intereses de la deuda pública de casi un 49%, sin contar, perdón, la deuda que se tiene con el sector público, y también los que se benefician mucho son los empresarios que obtienen todos los beneficios de la reducción de impuestos, ¿no? Y, claro. y lo ligado a los tarifazos. De esta manera se propone destinar casi 600.000 millones a satisfacer las necesidades de un grupo de especuladores y de organismos internacionales de crédito solo en concepto de intereses de deuda, ¿no? Uh-huh. De como de un total de 746.389 millones anuales. O sea, toda esa plata se va a pagar deuda, sí, ¿no? Mientras se desfinancian los otros rubros. Los intereses, o sea, que se van a pagar de deuda, crecen en cuanto al gasto total, tienen un incremento de casi del 13.5% en 2018, y ahora en 2019 va a pasar a un 18% del presupuesto. O sea, aumentamos plata para pagar deuda, ¿no? Ese monto que se incrementa equivale a 5 veces el gasto en salud, equivale a casi a 3,25, a casi 3,5 veces el gasto que se va a dar en educación, y esto es aterrador lo que voy a decir, pero equivale a casi 16 veces el gasto en ciencia y tecnología, ¿no? Sí. Y también sería como la mitad del gasto anual en jubilaciones y pensiones. Esa es la relación entre lo que se destina en el presupuesto para pagar deuda y lo que se destina para el resto de las áreas. Asimismo, lo que pasa también es que en el presupuesto se agrega un artículo que se modifica, en realidad, el artículo 65 de la ley 24.156, que habilita a que la reestructuración de la deuda nuestra, que si, no sé, ocurre alguna cosa fuera y hay que volver a renegociar la deuda, lo que dice es que esa renegociación no esté vinculada a los plazos, a los montos de intereses porque te atrasaste, lo que fuere, sino que esté vinculada a las condiciones imperantes del mercado financiero. O sea que si hay una catástrofe a nivel internacional, bueno, nosotros vamos a tener que reestructurar nuestra deuda según lo que el mercado financiero nos pida. Sí, claro. Y esto es como bastante grave, porque si nos ponemos a mirar, lo que pasa es que ya la deuda equivale al 87% de nuestro PBI. O sea que no sería como muy loco que en el futuro próximo necesitemos una reestructuración de la deuda. Entonces, como que es bastante grave esa modificación. Y bueno, ahora sí vamos a como más a lo nuestro, que uno de los aspectos más alarmantes que tiene el presupuesto es la partida total que tiene como finalidad gasto de educación y cultura, ¿no? Porque si el presupuesto para el 2018 es de 201.705 millones, el de 2019 pareciera que pretende aumentarlo a 229.000 millones, ¿no? Que es un 13, sí, casi 14% en términos nominales. Pero el problema es que nosotros tenemos una inflación enorme. tenemos inflación de casi 35%. Entonces, acá lo que se ve en realidad es una reducción final de casi 16% en términos reales del presupuesto para educación y cultura, ¿no? Y aparte que en el 2018 ya hubo una inflación muy fuerte que se disparó después de la devaluación de los últimos meses, entonces lo que se había destinado para educación para este año ya se recortó por todos lados, ¿no? Sí. Por ejemplo, en educación lo que se quiere hacer es el fondo de incentivo docente, que es una parte del sueldo de los maestros, se lo quiere pasar, que es algo que pagaba Nación, ¿no? Hasta ahora, se lo quiere pasar a las cajas provinciales, o sea, que cada provincia se haga cargo de pagar ese monto. Y la realidad es que las cajas provinciales están en rojo. Sí, claro. Sí. Es imposible. Entonces, va a estar complicado para muchas provincias poder hacerse cargo de ese monto. La realidad es que el ritmo de inflación es tan fuerte que lo que se está proponiendo como aumento en realidad es esto, es una reducción. Y de todo lo que estamos diciendo, o sea, lo que se impone es el no pago de la deuda. Claro. Porque estamos diciendo que se está queriendo destinar casi 3.5 veces lo que se va a destinar para educación para pago de deuda. Sí. O sea, se impone, porque nosotros decimos fuera el FMI no alcanza. Tenemos que decir, fuera el FMI, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos la plata para poder hacer, por ejemplo, yo les cuento algo. Acá en el Distrito 11, que es en el Bajo Flores, que atiende a todo el sector, por ejemplo, de la Villa 1114, la Escuela 4, que es una escuela que está acá cerquita de la mía, el otro día, después del temporal, quedó inundada. Era una catarata, sí. El agua entraba por los techos, por las ventanas, los trabajos de los chicos quedaron hechos papel mojado en el piso, porque el agua entraba por las paredes. Sí, sí. Entonces, ahí tiene que estar la plata. En el Joaquín B. González también tuvimos que ver denuncias porque también se inunda, ¿no? Sí, sí. Lo que nos pasa también, que ya lo hablamos varias veces, que a los pibes le sacan el pan de la mesa, le sacan la carne del menú y le ponen en vez de carne lentejas. Sí, sí. Las escuelas explotan, los docentes se mueren adentro. Tenemos casi 13.000 chicos, más que nada, del nivel inicial, o sea, en jardín, que están sin vacantes. Sí, pese claro. A que el presidente había prometido en campaña la construcción de 3.000 jardines, ¿no? Sí. Que realmente no llegamos ni a 100, o sea, no sé ni exactamente el número, no lo tengo. No, y lo que sigue inaugurando son, por lo menos en la ciudad, los centros de primera infancia, claro. Que sabemos que no son jardines. No, que lo habíamos hablado, que son casas. Sí, depósitos de pibes, podríamos claro, decir. Claro, que son casas que el gobierno las alquila, ni siquiera son establecimientos edilicios que estén preparados para la función educativa. Y lo que se viene aparte es que no van a hacer más porque están reduciendo, en vez de se va a parar esa obra pública. Sí, claro, que se va a parar de todos lados porque estamos viendo un recorte. Claro. O sea, acá, podemos quedarnos en la desgracia o podemos decir cómo lo podemos resolver a eso, porque la realidad es que el presupuesto nacional no estaría aprobado si no contara con el resto de los bloques. Porque ¿seguro? Como ya lo dijo el presidente, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso Nacional. Entonces, para que sea aprobada, el peronismo, por ejemplo, tiene que votarla también. Sí, claro. Bueno, pero dicen que son oposición. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, los trabajadores, para forzar que ese presupuesto no se vote? Porque ellos transan adentro del Congreso. Bueno, nosotros tenemos que estar en la calle. Desde el PTS, nosotros lo que decimos es que tenemos que hacer una asamblea constituyente que sea libre, que sea soberana, donde todos los trabajadores y las trabajadoras nos podamos poner a pensar salidas desde nuestra perspectiva para la crisis, porque que les dejen de pensar las salidas desde la perspectiva de los empresarios, ¿no? Porque acá vimos que los que se benefician son los empresarios. Siempre. Bueno, nosotros queremos que deje de fugarse la plata. ¿Qué hacemos? Nacionalicemos la banca. El problema es que no nos van a dejar tan abiertamente. No, va a haber que salir a defender. Se complica, te digo. Claro, bueno, pero el tema es que lo que estamos descubriendo es que en este sistema hay que estar en la calle y hay que luchar. O sea, no podemos tolerar que los sindicatos nos digan que hay que ir a salir a marchar, a rezar a San Cayetano o a Luján. Sí, claro. Para derrotar este plan que tiene todo el gobierno, que es un plan es un saqueo a nivel histórico lo que estamos viviendo. O sea, es fuga de capitales y desinversión total. Y si esto pasa, estamos en muy malas condiciones después para poder recuperarnos. Seguro. O sea, yo, por último, así cortito, aprovecho sí, para invitarlos el 6 de octubre, ahora el sábado este, a las 3:30 de la tarde, desde el PTS hacemos un acto anticapitalista, ¿no? Porque nosotros decimos que tenemos que juntarnos los trabajadores para pensar medidas que para que la crisis no la paguemos nosotros, y que tenemos que buscar la unidad con los sectores combativos de izquierda lo más amplia posible, porque yo lo escuché el otro día que estuvo con ustedes el Negro Montes, sí, de Astillero, de Santiago, sí, contando la lucha. Bueno, esa es la perspectiva. Seguro. Y en dos semanas, Ana, cuando hablemos, ya vamos a tener quizá algunos resultados de cuántos pibes quedaron sin vacante en la ciudad. Sí, hoy por ejemplo, sí, le cuento rapidito, ahora tengo que ir rápido a hacer de secretaria, sí, para ayudar a los papás de mi escuela, que claro, muchos no tienen internet, claro, que no tienen computadores, que no la saben manejar, porque sí, porque son gente que mucha gente todavía no está alfabetizada. Por supuesto, sí. Entonces nosotros hacemos esa ayuda, que en realidad no se nos reconoce, ¿no? No, por supuesto. Bueno, pero ¿sabés qué, Ana? Ustedes tienen 3 meses de vacaciones, ¿viste? Claro, 3 meses de vacaciones. Cobramos unos sueldos desorbitados. Sí. No, la realidad es esta. Bueno, Ana. Muchas gracias. No, a ustedes. Un abrazo. Sí, tienen razón. Se vienen las, sí, vacantes, y eso hay que pensar ahora, ¿eh? Hay, sí, que empezar, sí, sí, a ponerle ya está. Las pilas para que no se queden las chicas sin vacantes. Sí, sí, ¿eh? Arrancó el lunes la inscripción. Sí, ya sí, es cualquier online. Online Young Folks es lo que vamos a escuchar ahora. Peter Bjorn and John. ¿Lo dije bien? Talking about the old folks, talking about the old statues. Ruta Alternativa. Bueno, y nos quedamos acá hablando del tema de las vacantes. Después podemos dar algunos datos de grupos que se están ocupando de las personas que tienen problemas con el tema de la inscripción online. Claro. Para ver cómo resolverlo. Sí, porque si arrancamos todos los años se suscitan estas mismas situaciones. Terrible. Que evidentemente no tienen ninguna voluntad política aparte de para resolverla. Hacer fuerza en el tema de que falta, que falta. Hablábamos en las noticias del lado de acá de Bernardo Guaira, este policía que en diciembre de 2001, desde ese momento, está siendo acusado, y que el fiscal Germán Moldes, resolvió aceptar el pedido de prescripción de la causa. Es Moldes, en algunos dicen, es un fiscal controversial. Y no me parece que sea controvertido, sino que sería otro el calificativo. Fíjate que en mayo de este año, o a fines de abril de este año, escribió una nota en Clarín, en la cual pidió suspender las garantías constitucionales. Sí. Entre otras cosas, en un párrafo dice: esa monstruosa criatura intelectual que se nos presenta bajo el disfraz de garantismo no es tal, porque por esa vía las garantías que consagra nuestra Constitución Nacional dejan de ser resguardos protectores de derechos y libertades y se convierten en trabas insuperables para el ejercicio de la legítima fuerza coercitiva y la autoridad del Estado. En fin. Depende para quién, claramente depende para quién, ¿no? Porque en este caso Bernardo Guaira ha sido beneficiado por ese garantismo del que habla Moldes, en tanto que, entre otros, los compañeros de la RNMA y otros periodistas que fueron calificados por este mismo tipo, como hoy trabajan de periodista, mañana Arlequín, pasado de Colombina y qué sé yo, ¿no? Ese es Moldes. ¿Te acordás ese hombre que creo que, no sé si en el tractorazo o en una marcha federal en esa época, fines de la década, cuando estaba Carlito Saúl, que decía toda una lista de nombres de todos Me acuerdo, lo tengo por ahí, si quiere lo buscamos para otro día. Habría que hacer ahora una, pero con las personas que vinculadas a la justicia. ¿No? ¿Cuántas tareas pendientes? Fiscales, que tenemos, jueces y todo eso. No sé, tenemos muchas tareas pendientes. El que no sé, seguro que no, porque la hizo seguro, es Pablo Brambilla. Buen día, Pablo. Buen día, ¿cómo andas? Buen día. Acá, escuchándote bien con teléfono de nuevo. Pero qué maravilla, gracias, Telefónica. Gracias. Bueno, qué lindo tener grupos oligopólicos. Sí, ay, me encanta. O monopólicos en este caso. Claro. Cada vez que ustedes dicen gracias Telefónica, yo me siento con síndrome de Estocolmo. Bueno, en una mañana con escarchita por estos pagos. Ah, mirá. Mirá. Bueno, qué sé yo. El cemento vio como lo diluye todo. Claro, es verdad. Bueno, no nos hagas acordar, ¿viste? Los tomates, vamos a lo nuestro. Información contaminada de los medios masivos comerciales y estatales. Arrancamos, ¿le parece? Por favor. Tapa de página 12, la Gran Depresión. Sí. La inflación de septiembre será la más alta desde la salida de la convertibilidad, alrededor del 7%. Si es que no aumentan otras cositas, porque hay infografías muy lindas que tiene, por ejemplo, el cronista comercial, y la que nos cuenta que, mire, en este mes va a aumentar el peaje, el transporte, el gas. Bueno, en fin, no voy a continuar porque los 700 se va a deprimir en serio. Sí. Por eso le digo. Ocupa también mucho espacio, por supuesto, la cuestión del dólar, la economía virtual o la real, ya no entiendo más cuál es cuál. Dice Clarín, el dólar volvió a bajar con fuerza. Bueno, vamos. Más o menos. Y cerró muy bajo, a 39. Pero eso sí, la tasa, Clarín, pero la tasa sigue muy alta. Creo que el manual de estilo se lo está metiendo. Sí. Las medias sucias, porque. Claro. Veo que ya son cada vez más subordinadas las oraciones, tienen cada vez más peros, se entiende cada vez menos. Claro. 73% de tasa. Qué bárbaro. Duele. Sí. Vamos con. Si usted lleva. Le explico lo de las LELIC en un renglón. Usted tiene unos mangos en pesos, va, compra letras de liquidación. Y en una semana le dan en dólares a una tasa del 73%. Oh. Claro, anual. Sí. O sea, sí, estuvimos haciendo algunos números. Es un disparate porque además el dólar baja Con lo cual, lo que se convirtió a 41 pesos el dólar, luego se puede recomprar hoy a 39. ¿Vio? O sea que eso aumenta aumenta un poquito la ganancia. Bueno, pobre. Para los que tienen mucho, no para claro, nosotros. Pensaba, ¿no? Sí, es... Bueno, por supuesto, estuvo ayer el ministro de Economía, en realidad no es ministro de Economía, es el ministro de Hacienda, claro. Nico Dujovne. Estuvo dando varias declaraciones. Ahora, por ejemplo, el portal La Nación dice, este programa necesita al menos 4 años más para consolidar. No, por favor, basta. Por Dios, no. No podemos. Y aparte es como repetido eso, ¿no? Bueno, justamente, mira, me sacó la frase de la sí. cabeza, porque también hay un artículo de José del Río en Tapa de la Nación, el economista, el periodista sí. de economía del establishment, que dice, ¿hasta cuándo la Argentina vivirá la economía de la marmota? Claro, sí. ¿Te acuerdas de la marmota? Sí, totalmente. ¿Cómo, maravillosa ¿no? película. Con Bill Murray. Sí. Claro, sí, todos sí. lo digan lo mismo. Bueno, un compiladito de Nico Dujovne ayer con Novarecio, escúchelo. El ministro de Hacienda de la Nación, que es el ministro Nicolás Dujovne. Hola, buen día. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Bueno, yo creo que fue un buen día. Sexy. Un movimiento muy sexy. El sistema funcionó, donde se hizo la primera licitación de las letras de liquidez que emite el Banco Central para ir retirando pesos. Para usar esto es una. Estabilidad cambiaria. Esto es una. La estabilidad viene de la mano de la fortaleza del peso y no de la política de intervención, ¿no? Todo el mundo una mano en la cabeza. La emisión de pesos va a estar totalmente controlada por un periodo largo de tiempo. Sí, un movimiento sexy. Hasta junio del año que viene. Una mano en la cintura. En donde la cantidad de dinero no va a crecer por ningún motivo. Sexy. Y ahora empieza a manejar. Porque si vencen Levax y no se renuevan, hay que retirarlas de otra manera, y eso le da una certidumbre a los que tienen pesos de que los pesos que va a haber circulando van a ser siempre los mismos. ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Tenemos un tipo de cambio en niveles extremadamente competitivos, ¿no? ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! Estamos implementando una política monetaria muy, muy dura, muy sana. ¡Para arriba! Hay algo que es inevitable, ¿no? ¡Bomba! Estamos atravesando una recesión y tenemos que convivir con los efectos de los shocks que hemos atravesado. Es decir, la economía argentina está en recesión, va a estar en recesión por un tiempo. Lo importante es que tenemos un piloto de tormentas, el presidente, que realmente con mucha valentía ha decidido avanzar en las medidas que hacían falta para estabilizar la situación, que es, bueno, acelerar el camino hacia el equilibrio fiscal. Por eso la Argentina tiene hoy proyecto de ley de presupuesto para el año que viene con equilibrio fiscal primario. Así, así, así todo el mundo una mano en la cabeza. Y ahora sumamos una política monetaria muy restrictiva por muchos meses. Un movimiento sexy. Entonces nosotros sabemos que tenemos meses duros por delante, así como han sido meses duros también los meses que hemos atravesado desde el mes de abril, pero también sabemos que sin estas medidas hubieran sido mucho más duros, ¿no? Que hemos logrado evitar una crisis. ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! Contra todas las necesidades que nosotros vemos, que son infinitas, también tenemos que ir cerrando el déficit de presupuesto porque es lo que nos va a asegurar que no nos vuelva a pasar que tengamos una depreciación de la moneda como la que hemos tenido este año. Bueno, es sembrar para el futuro aun cuando estemos pagando costos hoy en el corto plazo. Gracias, Luis, buen día. Pablo, no entendí, ¿nos vamos a morir? Bueno, declaraciones del senador Pinedo anoche, dijo, si no tomábamos la deuda con el fondo, estábamos todos muertos. Bueno, puede ser. Ahí está tu respuesta, claro. Rosana. Bueno, claro. Vuelve el shock, haceme shock. Bueno, no sé si dejó el whisky y le da al ron y al tequila, no porque sé. Únicamente así se puede decir esta sarta de cosas. No volvamos al fondo, Dani. No. Al fondo de la botella ya, bueno. Bueno, pobre Dujovne, que decía no volvamos al fondo y ahora, bueno. Anda teniendo que justificar lo mismo que va a hacer Marquitos Peña esta tarde, porque va, ¿para qué reaparece Marquitos? Para justificar lo injustificable. Claro. La guita al fondo, eso es lo que va a justificar hoy en el Congreso de la Nación el jefe de gabinete. Uh-huh. Y mientras tanto, ayer, Elisa, Lilita, Carrió, no sé por qué todo le dice Lilita, porque... Sí. Tiene buena onda con ella, no sé. Sí. Bueno, no tengo pero idea. Pero es como es, aparecen como personajes de caricatura, ¿no? Sí, claro. Bueno, bueno, yo me lo pregunto desde hace años, pensé que usted me iba a dar la respuesta. No, no, de ninguna manera. Acá no damos respuesta. Ajá, bien. No, no. Por falta de quórum, Melissa Carrió no pudo asumir la presidencia de la comisión bicameral que controla a los fiscales. Entonces, estalló. Claro, imagínate. Así que, Caro, esto quedó de la columnita de ayer. Baile un minutito de Elisa Lilita Carrió sobre su no asunción. Vio que damos noticias y damos no noticias. Claro. Tengo el poder y la autoridad suficiente para ser fiscal de la Nación sin necesidad de ocupar un cargo. Y siendo miembro de la comisión, igualmente tengo poder, de modo tal que se trata de una niñada, ¿eh? Una cosa estudiantil. Me parece que tienen que reflexionar. Nosotros lo que queremos es que haya fiscales realmente independientes que puedan acusar a todos, cualquiera sea el partido que pertenezca. Vamos a entrar en los meses más difíciles de la historia de la nación, pero sin que fueran los meses parecidos a otros cataclismos que nosotros que somos más grandes hemos vivido. Tampoco es el caso del 2001. Me acuerdo que Nacho no quería comprar la cajita feliz. Creo que vamos a vivir estos momentos, pero lo importante es que vamos a salir y que no se repita nunca más. Es decir, que tengamos 50 o 100 años de estabilidad económica. Para eso vamos a un cambio radical del modelo económico. Y esto es también gracias al presidente Macri. ¿Quién es Nacho, Pablo? Podríamos aprovechar para saludarlo, ¿no? Pasa que las conferencias de prensa va contando, ¿vio? Claro. Alguna información de la familia. Es la deriva que se... Va la deriva. Nacho no compró la cajita. Claro, va la deriva. No sé qué decirle a esta mujer. Bueno, bueno. No nos pongamos tampoco tan picantes, ¿eh? Pero no llegamos a fin de año así. No, fin de año no, son 4 años más. Ay, no. Bueno, por lo menos. Bueno, vio como de todo. Por favor. El gasto social subejecutado, titula cronista. Hay programas por debajo del 15% de subejecución en cuanto al gasto social del Ministerio de Desarrollo. Un abrazo a Caro Stanley. Sí, linda, como ya sabe. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, el fin del turismo shopping. Se derrumba 52% las reservas de pasajes a Chile. Qué barbaridad. Qué barbaridad, bueno. Y el gobierno, la buena noticia, el gobierno tiene listo swap con China por 19 mil millones de dólares. Papelitos de todos los colores. Sí, señor. Bueno, le traigo, por supuesto, la voz de la oposición. Ah, claro. Reapareció la política alternativa. Ah, sí, sí, me imagino quién viene. Sí, claro. Sergio Massa. Sí. Claro. Hice un compiladito de Sergio Massa de la mano de Víctor Jara, escúchelo. Estamos hablando con Sergio Sergio Massa. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. El problema más serio que vos tenés es el frío que hay en nuestra economía. Usted no es nada. No es chicha ni limona. El frío que hay en el mercado interno. Caramba, samba, su dignidad. Y estabilizar la economía argentina significa volver a poner en marcha el mercado interno. Se lo pasa manoseando, caramba, samba, su dignidad. Las economías del mundo funcionan con crédito. Argentina necesita, al revés, establecer un seguro de tasa, garantizarle al que invierte la posibilidad de tener un crédito barato, la posibilidad de tener previsibilidad 5 años. Está que arde, usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. El gobierno en ese sentido tiene que pensar y pensarse a sí mismo con un cambio de rumbo económico. Usted no es nada. No es chicha ni limona. Me parece que el PJ es un instrumento. Nosotros tenemos que pensar la construcción de una alternativa mirando no solamente al peronismo, mirando a los sectores progresistas, mirando a los partidos provinciales, mirando a la gente de la sociedad civil. ¿Cuántos grupos de nicho que trabajan por políticas públicas muy segmentadas que necesitan un ámbito de participación? ¿Cuánta gente de la sociedad independiente que necesita un ámbito de participación? sobre todo después de semejante frustración. La construcción es una construcción más amplia que incluye, obviamente, a los PJ provinciales. Primero hay que trabajar. Me parece que la clave es esa, es tener la capacidad, con corazón peronista, de construir una cosa, una alternativa, que tenga la capacidad de abrazar a otros sectores de la Argentina. Usted no es nada. No es chicha ni limona. Tenemos que aprender a mirar a la Argentina en términos amplios. Su dignidad, usted oiga, no está. Estamos viviendo la revolución de la tecnología y la información más importante que haya vivido la humanidad. Tenemos que animarnos a saltar la contradicción en la que ha vivido en los últimos 10 años la Argentina. Tenemos que tener la capacidad de darle a la Argentina un acuerdo económico y social amplio. Usted no es nada. Que siente credos, que siente al mundo del trabajo, que siente al mundo empresario, que siente a los diversos actores políticos. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Poner a la educación pública de calidad e inclusiva como valor central. Muy buenas tardes, gracias a vos por la oportunidad. Bueno, el camaleón, mamá. Vos sabés que hacía tanto que no escuchaba, que... sí, totalmente. Hacía tanto que no escuchaba la voz que no lo reconocía al principio. Por eso te digo, porque ha cambiado, es distinto. Como me exaspera ese tono igual, ¿eh? Más pausado, sí. Aún, claro, claro. Porque hay que tener mesura, equilibrio, claro, en sí, estos tiempos. Sí. Muy bien. ¿Estás ahí? Decía, ¿te acordás? ¿Te acuerdas? Sí. Claro, según para dónde hacía, claro, el spot. Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, investigan a dos oficiales de Fragata Libertad por abuso. Sí. Y titula que Clarín que por los Juegos Olímpicos cierra el 9 de julio hasta el lunes. Eso sí, no habla de caos de tránsito. No, claro. Entonces es un detalle que no es al paso, pero bueno, vio cómo es. Sí. Claro. Bueno, Gerardo Huertain dice, no queremos que los Juegos sean para el club de los ricos. Bueno. Lo dice... Sí. Uno de los accionistas del grupo Huerta. Mira quién. Es de loco. Bueno, y le voy a cerrar con declaraciones ayer de Grandinetti, Dietrich y María O'Donnell. Ajá. Fíjese cuando el periodismo marca un poquito, acompaña la línea oficialista. Escúchelo. Gente que se va de mambo, me parece aquí Darío Grandinetti, el actor, hablando acerca de si debe o no terminar su mandato Mauricio Macri. Yo quiero eso, que no vuelvan más. No sé si cumplen o no el mandato, mientras no sea por un golpe de Estado, nada, si se tienen que ir mañana, porque como otras veces han tenido que irse otro gobierno porque la gente dijo váyanse por favor que no los aguantamos más, bueno, lo que no quiero es que eso cueste sangre, dolor como ya ha costado. Como este gobierno se ha preparado para reprimir, sería doloroso. Cada tanto este contrapeso al gobierno incluso termina siendo más funcional. Yo creo que si querés que el gobierno termine su mandato, tenés que decir este tipo de frases. O sea, en definitiva, porque genera un contrapeso tal. Total. Y que genera, por lo menos, genera un repudio, digo, ¿no? No puedo creer que haya alguien esperando que suceda algo similar a lo que sucedió en el 2001. Este es el tipo de discusión en la que el gobierno se siente súper cómodo, porque enfrente están los desestabilizadores de siempre, etcétera. De hecho, Dietrich le contestó de esta manera a Darío Grandinetti. Y feo. Es intolerancia, es fundamentalismo. Y la democracia es eso, que haya gobiernos, que haya elecciones, que la gente elija, pero que tienen que terminar. Sí, eso es lo que dice la Constitución Nacional, ¿no? Qué linda, María O'Donnell, la verdad que me encanta. Sí, vio cómo es. Sí. ¿No? Sí. Hace dos minutos escuchábamos a Nico Duchovne diciendo que esto era inevitable. Sí. Y ahora decimos también que esta democracia, ¿sí?, que evidentemente pierde legitimidad justamente a partir del incumplimiento por parte de sus representantes políticos, no pretende siquiera ganar legitimidad y lo único que espera es arbitrariamente 4 años. Claro. Uh-huh. Sí, con sí. Lo cual, este planteo, que resulta totalmente atendible, aparece como destituyente. Uh-huh. Claro. Increíble. Como inevitable. Sí. Hay que aguantársela. Sí, la sí. Cultura del aguante. Sí. Hay que ver hasta cuándo aguantamos. Esa es la pregunta. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Chau, chau. Me parece que tienen que reflexionar. Ruta alternativa. La mañana en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. En el mundo de No Anda el Timbre,

y escuchar una conversación increíble entre el carnicero y una persona que compraba. Estábamos viendo en la televisión que estaba ahí en la carnicería un piquete. Esto fue hace unos años, ahora ya no hay ningún problema, entonces no sucede. Y entonces ella le dice, ay, qué barbaridad, cortar la calle, ¿no? Todo así, lo que uno ya sabe que va a escuchar. Y él le dice, no, el otro día vi un documental, dice, en Suiza no pasan estas cosas. Mira vos. Ajá. Y yo dije, claro, en Suiza no pasan. Pero no. Vos sabés que hubo una manifestación muy importante en Suiza. ¿Y quiénes la llevaron adelante? Las mujeres, chicas, las mujeres. Bien. Ahí, sí, bien. Más de 20.000 se movilizaron en la ciudad de Berna el cuarto fin de semana de septiembre para exigir la paridad salarial entre hombres y mujeres, incorporado en la Constitución Nacional desde hace 37 años. O sea, no es que es algo nuevo. Digo, hace mucho que ellos lo tienen, que ellas lo tienen, pero parecería que no se aplica, y lo que produce es que para las mujeres haya pérdidas anuales de 7.000 millones de francos. Así que las chicas suizas, marcando, ¿no?, ahí el camino, hicieron un piquete a lo suizo. Ustedes ven la foto y es re prolijo, tiene unas banderitas re lindas. O sea, no hay mucho descontrol, ni gente gritando. Es muy suizo todo. Pero bueno. El descontrol me parece que para los suizos y suizas no, es eso. ¿Sabés qué? Debe haber, si, todavía deben estar hablando de esta marcha. Claro. Y quedó así en la historia, así que bueno, esperamos que tengan... Bienvenida. ¿No? Sí. Así que bueno, en Suiza también pasan cosas. Que nos ibas a contar esto que quedó pendiente, pero más tarde de repente. Sí, más ¿qué tarde era? ¿No habías dejado algo pendiente? Sí, de Rusia. De Rusia. ¿Y qué era? ¿Qué era? Que no me acuerdo. No, pero lo tengo... ¿sabes qué? Pero acá tenemos oyentes ahí. Sí. Que están pendientes de eso, así que ¿qué se lo fue? Debemos. Me estoy olvidando de algo. Vos sabés que yo ya comenté esto. Cuando nos vamos del programa, yo siento como una especie de resaca del programa. Claro. Me queda como un recuerdo lejano, como bien. Pero ya me voy a acordar. Quería saludar, saludar a Silvia de Villa Mitre, que ayer, porque le pasa que hasta que no salgo del estudio, no me entran los mensajes. Ah, entonces, claro. Es un mensaje de ayer. Que además nos mandó imágenes también de lo que aconteció en México, en la Ciudad de México particularmente, con el tema de los 50 años de Tlatelolco, de la masacre de Tlatelolco. Sí, sí. Bueno, gracias, Silvia. Gracias. Bueno, mientras acá la ciencia avanza... ¿Avanza? La ciencia avanza en general. Ajá. Sí, la ciencia avanza porque contra el HIV, SIDA, en Argentina, justo hablábamos de eso, y en Argentina se pelea por los medicamentos. En Estados Unidos pudieron suprimir la carga viral en humanos durante meses, y el avance consiste en que darían posibilidades de contar con una terapia alternativa a los antirretrovirales, ¿no? Con este tema. En eso hay un estudio que lo hicieron acá, integrantes del CONICET, junto con Pedro Cam, ¿no? De la Fundación, sí. El médico de Fundación Huésped, que habla sobre este tema, donde en este momento han traído un proyecto que no lo pueden llevar adelante, justamente porque en cuanto vinieron con este proyecto, tuvieron este aumento del dólar, o sea que se lo están bochando, están bochando esta posibilidad que ellos también hicieron de lo mismo que se está haciendo en Estados Unidos, donde había una terapia alternativa con respecto al HIV, mucho más económica, mucho más menos nociva inclusive, sí, para el cuerpo, para todo lo que está haciendo, y en este momento se encuentran con esas cosas que no le están bochando en este momento porque no hay aumento el dólar, porque el dólar se fue a tanto. Bueno, justamente lo que ellos dicen y manifiestan es que la salud no es negocio. No, seguro. ¿No? Y los enfermos de HIV ya hemos visto como en el 2016 han tenido ir al Congreso y luchar para que se les entreguen sus medicamentos. Bueno, ahora nuevamente están en este momento... y con el recorte que va a haber en el presupuesto del 2019, están de vuelta viendo que la dirección de HIV, donde hay un significativo baja de lo que va a poder ser la entrega de medicamentos. Entonces, Estoy hablando de la planificación de un país, ¿no? Un país necesita que surjan. Hay gente que está investigando. Hay gente que ha logrado tener algo. No, ellos prevalecen que no se puede tomar esa solución viable en un medicamento porque no hay plata, porque aumentó y va a haber una reducción del presupuesto. Es una cosa... Y los medicamentos que ya estaban, inclusive se van a reducir. Bueno, por esto fue que renunció, ¿te acordás? El director, cuando fue el tema del traspaso del Ministerio a Secretaría, renunció el director de justamente esta área de HIV y enfermedades infecciosas. Por eso, así que porque no iba a tener un mango. Nuevamente la gente, todos los enfermos de HIV se están nuevamente pensando en distintas manifestaciones junto al Congreso para que en este presupuesto no dejen de lado esta parte de salud que es tan importante, más todo lo demás que es de salud, porque claro, lo venimos nombrando en distintas cuestiones, pero específicamente los enfermos de HIV teniendo una posibilidad, teniendo gente acá que esté investigando, la única manera que tienen es ir a otro lugar para desarrollarlo, y cuando llegan acá con algo desarrollado, porque claro, han tenido posibilidad de tener dinero de alguien que es de exterior, acá el presupuesto no les da para eso. Así que bueno, justo hablábamos recién con los trabajadores de RUX en este momento, y bueno, también acá tenemos esa dificultad, y me parece que eso es lo central: educación, salud, alimentos, vivienda, sí, es lo que nos está acabando para los mortales que estamos todos los días acá, que vamos a ser cada vez más mortales, sí. Si seguimos así va a ser algo más rápidamente mortales. Estoy tratando de entender desde el lunes que recibí una estafa que le están haciendo los trabajadores estatales de Jujuy. Una investigación que llevó adelante el sector de Carlos Nolasco Santillán, ajá, más conocido como El Perro, sí, ¿verdad? Carlos Santillán. Allí en Jujuy, toda los compañeros y compañeras de Santillán que están trabajando sobre esto, a ver si dentro de un rato conversamos un poquitito sobre esta denuncia que han realizado y que ellos califican de estafa. Así lo llevaron además, claro, a la justicia. Sí, sí. Bueno, y nos vamos a la tanda con un saludo para las chicas de Suiza, que ganan 600 francos menos que los varones. Arriba, chicas. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva, empezando a empezar. Un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. presento. Ahí estamos. Acá estoy, me presento. Soy Roxana, presentate, la sí. Que no se acuerda de lo que habló ayer, pero ya me voy a acordar que era una noticia de Rusia. Era, sí, hasta ahí vamos bien, sí, vamos, era, vamos era recuperando. De Rusia, despacito. Ya me voy a acordar. Bueno, lo que no necesito recordar, pero porque lo tengo acá, es la temperatura. Hoy es un día, la verdad, hermoso. 12 grados 4, está súper despejado, la humedad de 59%, la máxima para hoy de 20 grados y hay solcito en toda la semana, por lo menos hasta el sábado. Así que no dicen que el fin de semana va a ser bueno, que preparen el asado. Ah, bueno, listo, vamos a comer asado. A tu casa vamos. Sí, claro. Buenísimo. ¿Por qué no? Hay que ver cuánto nos cuesta ese asado. Bueno, eso ya es otro tema. Siempre hacen? Se puede poner algo en la sí, producción. Claro, siempre. Falda, lo de los albañiles, viste que hacen siempre. Asado de falda siempre y es muy rico. Muy grasosa. Bueno, y vamos a tener que hablar de economía, ¿no? Sí, exactamente, porque estamos en una semana con un nuevo presidente del Banco Central, eso ya lo sabemos y lo venimos viendo, y se supone que son nuevos mecanismos de control, aunque Tato ayer, como lo escuchábamos, un poco sí. Desbarató la idea de que son nuevos mecanismos sí, de control, ¿no? Por un lado nos dejan sin pesos, ¿de qué manera nos dejan sin pesos? Con una tasa prácticamente absurda, que ayer llegó al 73% anual, una cosa absurda. Absolutamente disparatada a 30 días, que es una tasa que ofrece el Estado. O sea, no me imagino lo que tendrá que estar pagando en este momento un alguien que quiere vender un cheque de una empresa de segunda línea. No digo menos, de segunda línea nomás, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso, no? Las consecuencias inmediatas y las consecuencias mediatas, si es que podemos imaginarlas o pensarlas o calcularlas. Para conversar un poquitito sobre estas cosas, ya estamos comunicados con la economista Paula Belloni. Buenos días, Paula, y gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien. Bueno, preocupados, me imagino. Y sí, además genera cosas, ¿no? Digo, uno a veces lo dice con una sonrisa, pero genera angustias también, ¿no? Sí, a ver. Sí, ¿sí? Nosotros te escuchamos, ¿eh? Sí, se los perdí un poquito, pero ahí me voy a cambiar de lugar. Ajá. Sí, exactamente. En estos días varios funcionarios empezaron a, cambiaron el argumento. A ver, hablábamos antes de, primero de brotes, de que iban a llegar los brotes verdes, después de que lo peor ya había pasado, y ahora hay un cambio incluso en los mismos funcionarios del gobierno diciendo de que este año va a terminar siendo un año muy muy bravo, muy muy malo para en términos económicos, y que el año que viene también se vienen tiempos muy difíciles. Uh-huh. Y obviamente que uno no puede hacer más que otra cosa que preocuparse, porque venimos viviendo años muy muy difíciles, y ya que salgan a decir esto, quiere decir que entonces va a ser mucho peor a lo que venimos viviendo. Uh-huh. Y yo creo que tiene que ver este cambio de argumento con que básicamente no hay, repasando la información económica, no hay básicamente ningún indicador que pueda dar alguna esperanza de algo positivo. Tenemos caída del producto para este año y también para el año que viene, pronosticada por el mismo gobierno. En estos días también salieron los datos de inflación de septiembre, que ronda el 7%, las primeras consultoras que estiman la inflación. Esto hace que, por ejemplo, el salario real en los años de gobierno de Cambiemos caiga cerca del 15%. Mm. Digamos, las estimaciones de inflación para este año van a hacer que el salario esté cerrando un 15% menos. Lo que ustedes decían, ¿no? Las tasas de interés, estas nuevas políticas que aumentan la tasa de interés para contener también la emisión monetaria del 73%, que destruye lo que es la posibilidad de que una pyme pueda financiarse y seguir produciendo. Uh-huh. También tenemos los datos de pobreza, más desempleo. El acuerdo con el Fondo Monetario nos dice que va a haber un ajuste feroz para el año que viene, que tiene que ver sobre todo con poder pagar intereses del enorme endeudamiento, baja de subsidios, lo cual va a ser más tarifazo, recorte en el empleo estatal, recorte en la obra pública. Es decir, no hay básicamente ningún indicador económico que nos pueda dar alguna esperanza de que vamos a poder estar un poco mejor a lo que venimos estando. Claro. Y bueno, esto, el gobierno lo plantea como que viene una tormenta de afuera y que es una herencia de la gestión anterior. Sin embargo, hay que pensar que como contraparte a todo esto que estamos viviendo y que ahora, el gobierno también dice que está muy mal el país, Por el otro lado, tuvo timba financiera, tuvo, digamos, el tarifazo tuvo enormes ganancias para las empresas de servicios públicos, y que este modelo económico esperaba ser el supermercado del mundo y falló. Claro. Falló desde el primer día, pudo ocultarlo debido al enorme endeudamiento, pero ese endeudamiento fue a parar en la timba financiera. Entonces es necesario, ¿no?, hacer un balance acerca de cómo las acciones llevadas a cabo por el gobierno nos condujeron a este escenario, claro, que no es, digamos, que producto de la economía mundial, la herencia anterior. No quiere decir que no teníamos problemas anteriormente a este gobierno. Los teníamos, pero empeoraron. Y yo creo que es muy necesario, ¿no?, hacer un balance acerca de por qué llegamos a esta situación, claro, cuáles son las medidas, qué es lo que propuso este gobierno, y que eso nos permita contraponer qué es lo que queremos como pueblo para pensar, ¿no?, un modelo económico distinto. Vos decís lo que hizo, yo te pregunto, ¿hizo o todavía sigue haciendo? ¿No? Es la pregunta, porque pasamos de tener Levax, que vencían cada 30 días y teníamos cada 30 días un supermartes, a estas Lelic, que son a 7 días. Hola. Ah, me parece que ella tiene dificultades para escucharnos. ¿Nos escuchás? Estamos conversando con Paula Belloni, que es economista. Paula, ¿nos escuchás ahora, sí? Sí, sí, sí. Digo, si continúan, esa es la pregunta, ¿continúan haciendo desastre? ¿O no es desastre? ¿O hay una política concreta para beneficiar a determinados sectores, ¿no? Claro, porque, o sea, la respuesta que el gobierno da a esta situación que ahora dice, ¿no?, que es muy crítica, la respuesta sigue siendo para beneficiar a los mismos que se vienen beneficiando. Es decir, la respuesta es profundizar el ajuste y, digamos, la pérdida de empleo, la pérdida de calidad de empleo, la baja de la actividad, todas las consecuencias, bueno, la tasa alta, digo, todas las medidas que se siguen tomando son una respuesta que sigue profundizando el ajuste en los mismos de antes, ¿no?, en los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Por el otro lado, por ejemplo, el tarifazo sigue vigente, sí, sí. No se pone, digamos, en discusión. La timba financiera, digamos, sigue vigente porque los controles a la entrada y salida de capitales sigue vigente. Es decir, no hay una respuesta para ese lado que fueron los sectores ganadores. Claro, y lo que te preguntaba, que por ahí no lo escuchaste, es este hecho de que las Lelic vencen, y estamos hablando de decenas de millones de pesos, ¿no?, o cientos de millones de pesos, de miles de millones de pesos, estas Lelic que vencen cada 7 días, ¿esto aumenta la preocupación? Lo que va haciendo el gobierno es generar nuevos instrumentos, sí, que en algunos casos se pasa, digamos, de la enorme bola de Levac que teníamos, sí, se va pasando a deuda del Tesoro, digamos, esa era deuda del Banco Central y se va pasando gran parte a deuda del Tesoro. Pero sí, digamos, el costo sigue estando, ¿no? Los vencimientos de las letras y de los bonos se van sucediendo y a tasas que son muy altas, que implican una enorme redistribución del ingreso para esos sectores también. Y no salir, digamos, de esta bola de necesitar todo el tiempo ir renovando las letras y los bonos. Claro, y la otra pregunta ante la reflexión que vos planteabas es si se puede hablar de un plan o son realmente manotazos de ahogado en medio de una tormenta, ¿no? Sí, un poco digamos, esto que decía recién, ¿no? Yo creo que, digamos, manotazos de ahogados no son, porque son muy redireccionados, ¿no? Como te decía recién, claro, el tarifazo no se pone en juego. Y, bueno, digamos, la timba financiera tampoco se está poniendo en juego. Pero sí, la pregunta está buena para pensar qué alternativas tenemos nosotros como pueblo, ¿no? Digamos, ¿qué podremos contraponer, por ejemplo, a las tarifas? ¿Qué opciones tributarias tenemos para que el Estado tenga más recursos? Es decir, que no tenga que ajustar, claro, sino que pueda recaudar más. Y tenemos un montón de sectores, el financiero, el agro, que vienen ganando muchísimo y cómo podríamos pensar alternativas en ese sentido. Uh-huh. Por ejemplo, qué opciones tenemos hasta ante la alta inflación, que no recaiga en los que menos tienen, cómo se podría garantizar entonces el alimento a las familias de menores ingresos donde la inflación está repercutiendo mucho más. Uh-huh. La necesaria el necesario control del movimiento de capitales. ¿Qué vamos a hacer con el enorme endeudamiento? Uh-huh. ¿Es necesario que paguemos? ¿Es necesario discutir ese endeudamiento que viene teniendo Argentina? ¿Qué va a pasar con el costo que estamos teniendo en lo que es el salario, los ingresos populares, uh-huh. Digamos que se profundizan con el acuerdo del fondo? Sí, entonces, todos los recortes, ¿no? También todos estos recortes que se vienen para los trabajadores, para jubilados. Los jubilados, y que realmente son números muy importantes para hacia adelante. Exactamente, entonces, ¿por qué el ajuste está todo en esta dirección? ¿Por qué no podemos pensar opciones en el otro sentido a estos sectores que han venido ganando muchísimo? Entonces, uh-huh. esos manotazos de ahogado están en realidad muy, muy orientados a seguir manteniendo lo que es la redistribución enorme del ingreso que estamos viviendo desde que, sobre todo desde que asumió el gobierno de Cambiemos, se ha profundizado muchísimo. Uh-huh. Claro. Entonces la invitación es a eso, ¿no? A que nosotros podamos pensar alternativas que reviertan la situación que estamos viviendo, ¿no? Cuando pensamos en las tarifas, bueno, ¿cómo puede ser, digamos, que las empresas ganen tanto dinero y no hagan las inversiones para que bajen los costos de producción y nos puedan garantizar tarifas, ¿no? Más uh-huh. acordes a lo que son nuestros salarios. Uh-huh. Opciones tributarias tenemos un montón para también gravar a los que más tienen, a los que vienen ganando muchísimo. ¿Qué medidas pueden reactivar la actividad económica? Una tasa de interés del 70%, de más del 70%, claramente no va a reactivar la economía, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Claro. Sí, aparte cuando se propone, por ejemplo, para los... A ver, estábamos viviendo en una irrealidad de consumismo también que hoy la gente no la va a poder afrontar. Hoy hablaban de que, decían, las tarjetas no se van a usar, van a tener un aumento de un 100% en cuando haces en cuotas, digamos. Sí. Entonces todo eso, por más que vos lo dividas en cuántos meses te den, no da. No va, ese es otro eje que es interesante, ¿no? La cuestión del consumo, ¿no? ¿Qué tipo de consumo tenemos como sociedad? ¿Qué uh-huh. tipo de consumo tiene que impulsar el Estado? ¿Consumos colectivos? ¿Consumos, digamos, que hagan, por ejemplo, sí a las viviendas, a la salud, a la educación? Claro. Uh-huh. Claro, claro, claro. Ahora, esto está ya más adelante. ¿Qué nos viene para el año que viene? ¿Cómo logramos, digamos, un poco en nuestra cabeza? Voy hablando de nosotros, siempre hablamos de eso. ¿Qué nos pasa? Porque todos los días tenemos consecuencias propias cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para reaccionar, no? Para que la gente reaccione. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Que la discusión de por hoy está allá. Digamos que no hay una oposición que esté impulsando fuertemente estos debates, ¿no? Que nos dé alternativas, para pensar qué hacemos con las tarifas, qué hacemos para que el Estado tenga más recursos y no tenga que ajustar. Digamos, hay mucha movilización, ¿no? En el fondo, múltiples paros, movilizaciones que venimos llevando adelante como pueblo, pero tenemos que acompañar claro. estas movilizaciones en la calle con estos debates. Uh-huh. Que estos debates van a salir, ¿no? De ahí, y que es a partir de ahí donde el pueblo hace sentir su voz para lo que viene llevando adelante no se profundice de la manera que están proponiendo con el presupuesto 2019 y con el acuerdo del Fondo Monetario. Uh-huh. Yeah. Lo que proponen es profundizar enormemente el camino que transitamos hasta ahora, y ya lo conocemos y sabemos las consecuencias que tiene. Uh-huh. Entonces es hora de eso, de tener un profundo debate en torno a cuestiones que nos permitan revertir que el ajuste no recaiga siempre en los mismos. Claro, claro. Sí, o sea, tener una resistencia y además propositiva. Digamos, estaríamos por lo que entendemos que estás proponiendo, en ese momento, ¿no? Es decir, en el momento de reflexionar qué otra cosa se puede hacer como sociedad, y por lo que nos has dejado en tus comentarios es muy muy vasto y profundo, porque incluso mirar hasta dónde consumimos y qué consumimos. Una última pregunta por mi parte. Se habla mucho de pensar en que no se termine un mandato como destituyente. Existe hasta ahora un único mecanismo, que es el juicio político, que evidentemente no hay voluntad política en el Congreso para que eso ocurra, ¿verdad? ¿Te parece que se pueda, dentro de estas mismas reflexiones, pensar algún mecanismo para que desde el pueblo mismo, desde lo popular, se puedan arbitrar alguna medida, alguna forma de que caduquen los mandatos, de revocatoria de mandato? Sí. Es una pregunta que es interesante, digamos. Yo creo que es más complejo incluso que eso, porque vamos a suponer que mañana, de pronto, se puede sacar, digamos, por X motivo, por el que sea, ya no tenemos el presidente a Macri, ¿no? Claro. ¿Qué implica eso? En realidad no tenemos. Acá hay gente que está festejando ya, con la perspectiva. que vamos a tener los mismos debates, que probablemente, sí, digamos, lamentablemente hoy ese condicionamiento está más puesto por los mercados financieros, digamos, la posibilidad del que siga a Macri, si Macri se va, puede ser una lavada de cara de alguna manera. Pero va a ser más. Pero hoy es elegido por los sectores que tienen poder y que están afuera y que son los mercados financieros, que ya hicieron la jugada este año, que mostraron el condicionamiento. Hoy no es el pueblo que está, digamos, impulsando, ¿no?, que se vaya Macri y elegir a otro que esté llevando adelante estas discusiones, ¿no?, que permitan mejorar las condiciones en las cuales vivimos. Entonces, por eso para mí el eje está en que como pueblo discutamos estas cosas, que el condicionamiento lo vamos a generar teniendo altos pisos de discusión en estos sentidos y mostrando que las alternativas hoy por hoy se van a dar en la calle. Porque no hay, no veo mucho cambio en relación a quién pueda suceder a Macri, ¿no? Entre las opciones que se manejan. Así sea, que termine el mandato o no. O termine mañana, exacto. Bueno, Paula, muchísimas gracias, Digo esto por el tema de que esto, digamos, el acuerdo de fondo está, el endeudamiento está, entonces quien suceda, digamos, al presidente actual, tiene que dar una respuesta alternativa en el sentido de lo que estábamos diciendo. ¿Y qué hacer con los condicionamientos con los que va a subir? No te escucho. ¿Y qué hacer con los condicionamientos del que va a subir, no? Claro, o sea, los condicionamientos van a seguir estando, entonces como pueblo lo que tenemos que hacer, bien, es un debate profundo acerca de estas cuestiones que estábamos charlando, ¿no? Que van en el sentido opuesto a la que nos propone el gobierno actual, y es a partir de ahí, digamos, que el condicionamiento para que emerja una voz distinta y que, digamos, que condiciona al gobierno que sea, tenga resultado. Bien. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta la próxima. Paula Belloni, economista. Bueno, nos queda la revolución, es el único camino. Y más o menos es la propuesta, ¿no? Está buena. Gracias a este programa y a Nicolás Piva conocí mucha música que me encanta, y una es Bife, me encanta. Y este tema me encanta, y el clip me re gusta. Libre de mí. El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te deseaba, y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos, damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Y siento que eso es bueno, me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. ya te perdería tu preciosa vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como soy, libre de mí. A ver, pues, ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Y 54 y ya nos vamos. Y vos, casi, Dani, vamos por Jujuy. Falta un poco. Falta, sí. Vamos a Jujuy, que era, esto no se había quedado pendiente, hace un momento lo comentamos, que allí el Sindicato de Trabajadores del Estado estuvo haciendo una investigación, luego una denuncia penal que ampliaron el día lunes, donde aportaron pruebas contra los presidentes y tesoreros de las comisiones municipales de Yavi y El Cóndor. ¿Qué es lo que sucede allí? Parece que desde el año 2012 retuvieron indebidamente una parte del sueldo de toda la planta de trabajadores municipales de estas dos comunas, que además parece que no se queda en esas dos comunas solamente. Bueno, la denuncia... ¿cómo funciona esto? Las autoridades de esas comunas venían reteniendo en algunos casos hasta 4.000 pesos por mes para gastos operativos o para enriquecerse ilícitamente. No está claro exactamente cuál ha sido el destino de esas retenciones, de esos fondos acumulados por retenciones que no correspondían. El Sindicato de Municipales de Jujuy informó que han intimado hasta el momento a 11 localidades para efectuar liquidaciones incompletas al no respetar adicionales y escalas vigentes. Y los trabajadores afectados son 4.419. O sea que si uno suma pesitos de, en este caso que no son tan pesitos, son 1.936 pesos por mes de promedio que se les ha retenido en forma indebida a 4.400 trabajadores, ahí se suma, hay una suma interesante, una suma importante en la estafa. Bueno, habrá que ver en qué queda esto y habrá que seguirlo, para ver, además, bien cómo fue el mecanismo. Uh-huh. Vemos si la semana que viene podemos establecer alguna comunicación con el perro, como para que nos cuente un poquitito cómo fue el mecanismo exactamente. A mí no me queda claro eso, eso lo decía. No entiendo bien cómo fue, que aparte pasaron años, 6 años, estamos hablando de 2012, y... No, recién ahora lo descubren, ¿no? Bueno. Vino la memoria, no nos quedamos con la cara. No, nos quedamos con la cara. Vamos, Ro. Recordé. ¿Ustedes tienen tatuajes algunos acá, algunas. No. Sí, allá Caro tiene tatuajes. No. Yo no tengo tatuajes. Nunca supe qué tatuarme. Ajá. O sea, me costaría pensar qué tatuaje, porque es toda la vida. Nunca el nombre de nadie. Que no claro. sean tus hijos, únicamente. Claro. Porque los pibes son para siempre y uno los quiere, se encariña, crecen, más o menos. Sí. Los hijos están ahí. Es más, después se van y uno sigue queriendo. Y uno los sigue queriendo. Sí. Hay algo que queda ahí. Es raro el vínculo, pero bueno, sí. pasa. Pero después el resto de la gente no. Para nada, jamás. Y menos de una pizzería, digo. ¿Quién se pizzería? Claro. No. Parece que en yo Rusia... Quiero mucho la pizza que hacen cerca de casa, pero... Pero no. No. Llevarte. Yo tengo una pizzería muy cerca de mi casa que se llama Cacho de Familia. Si yo me tengo que tatuar Cacho de Familia, es imposible. O sea, por más que me guste mucho esa pizza y todo. Bueno... En Rusia, la sucursal rusa, ¿no? Por supuesto, de Domino's, que es una cadena que acá no existe todavía, creo, no sé si en algún lugar del país, pero creo que no. La he visto en alguna película, ¿no? No les des ideas, que acá las pizzas son ricas. Por eso, no sí, es verdad. Bueno, quería saber, a ver, ¿cuánta gente quiere a la pizzería Domino's, qué sé yo? Y a una sucursal rusa lo que se le ocurrió convocar a que algunos de sus clientes se tatuaran el logo de la pizzería o algo en honor a la pizza de Domino's y les iban a regalar pizzas por 100 años, gratis, ¿no? Ajá. 100 pizzas por 100 años, bueno, una pizza por año gratis. Nadie vive 100 años. No. O sea, y nadie puede comer solo pizza. Menos comiendo esta cantidad de pizza. No, te morís mucho antes. Bueno, entonces, esto pasó a fines de agosto. Ajá. Lanzaron esta convocatoria y en los primeros dos días lograron 350 clientes que tenían tatuado. No. Sí, no, fue increíble porque aparte tuvieron que avisar los de pizzerías Domino que por favor los tatuajes, tuvieron que aclarar después. Sí. Medio que a algunos se le habrá ocurrido así como charlando, dijeron, che, si lanzamos una convocatoria, a ver, diciendo, ¿quién se va a tatuar? Claro. Sí, ¿quién logo? Va a ser el no? Qué claro. ilusos, ¿eh? Qué ilusos. El iluso, no. No, 100 años de pizza. No, no. Escuchame, no importa lo que sea. No. Vos decís que era joda y quedó. Ahí quedó, bueno. Pero quedó que tuvieron que salir a aclarar que, por favor, sea en partes visibles del cuerpo. Ah. ¿No? Porque hubo algunos tatuajes un poquito, ¿no?, en lugares escatológicos. Que las fotos no las podían publicar siquiera. A pesar de eso, aparecieron fotos en Instagram. Ajá. Bueno, el tema es que tenían que haber, digamos, no querían que se tatuaran en partes pudendas. No sé cómo sería. Bueno, pero hubo gente que sí lo publicó en las redes sociales. No ayudó mucho esta aclaración. 350 pizzas, o sea, 350 clientes eran los primeros que ellos esperaban. Superó esto ampliamente. Hubo muchísimos. La BBC terminó publicando en Twitter, o sea, todo el mundo se enteró de que había un montón de gente tatuándose. Domino's tiene un logo con daditos. Ajá. Entonces se tatuaban los dados. Había uno que directamente se tatuó. Pero eso no vale. Vos tenés que poner pizzería Domino. Y bueno, no sé. Una mano diabólica que pedía la pizza, ¿no? Como diciendo, me quiero ganar la pizza. O sea, el tatuaje más increíble. Bueno, la cuestión que, nada, es demasiada la cantidad de tatuados con la pizza Domino. Y todavía, eso fue el 31 de agosto, hoy es. ¿Qué es hoy? Hoy no, es 3 de octubre. Ya no me acuerdo. Todavía la pizzería no dijo quiénes son los ganadores ni cuántos son, porque son miles. Ajá. Hubo miles de tatuados con la pizza. O sea, superaron los 350 tatuados, que era lo que ellos decían, los primeros 350. Va a haber un solo ganador. Dijo, este tipo se va a cansar de la pizza. No sé. Yo creo que hay gente con poca autoestima. Y igualmente. Si no, van a tirar los dados. Sí, también. Podría ser. Nico, ¿vos te tatuaste? No. No, pero me parece muy desleal. Mirá dónde me hice el tatuaje y ahora no me lo cuentan. No, bueno, ahí claro. Se pudre todo. Aclarámelo antes. Sí, sí. Se funde, la aparte cadena no se funde. No sabes cómo me dolió. Claro. Bueno. Flor de joda, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y nosotros nos vamos a tatuar ahora rápido todos en grupo. ¿Enredando las mañanas? No, sí, enredando las mañanas. ¿Y hoy qué? Hoy tenemos la cuadrilla a las 19 y encuentro insólito a las 20 acá. Se me están ocurriendo ideas de tatuaje con estos títulos que estás tirando que no las voy a decir. No. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Thank you.